Sean bienvenidos a Madrugadas en Compañía. Estamos aquí en esta tercera temporada, abriendo tercera temporada. Y bueno, antes de pasar a presentar a los invitados de hoy, quiero explicarles, hacerles un breve resumen de cómo va a funcionar esta tercera temporada, cómo va a estar estructurado los programas. Van a haber algunas novedades. Y bueno, el bloque principal, lo que va a ser el 70% del programa, va a estar dedicado al tema en cuestión, ¿vale? Podría ser política, podría ser Egipto, podría ser lo que fuera. La siguiente parte será la participación de ustedes enviándonos un audio por el grupo de WhatsApp del Sendero Oculto. Tienen el grupo en la caja de descripción y nos pueden enviar por ahí un audio de máximo un minuto dando la opinión tras haber escuchado nosotros nuestras opiniones de lo que vamos a hablar, de los puntos que vamos a tratar. Pues ustedes dar su opinión en máximo un minuto por el grupo de WhatsApp, ¿vale? El tercer bloque se compondrá, que es el último, en hablar un poco de las noticias más recientes, ¿vale? Algunas noticias más recientes. Pues vamos a hablar un poco de esas noticias de actualidad, a dar un poco nuestra opinión y ver qué sacamos en claro de todo esto. Así que sean bienvenidos a Madrugadas en Compañía. Pues hoy tenemos de invitado a nuestro buen amigo Suso Souto. Hola Suso, ¿qué tal? Muy buenas noches, Sales. Muy buenas noches, Javier. Pues muy bien, la verdad, hace mucho tiempo ya que no he pasado por el Sendero Oculto y un auténtico placer, como siempre. Grande Suso. Y también tenemos otro grande por aquí, Javier Pérez Nieto. Hola Javi, ¿qué tal? Hola Robin, hola Suso. Pues yo estoy muy bien, pero eso de grande, 1,73 m nada más. Oye, qué bien nos lo pasamos en Barcelona, tío. Sí, sí que nos lo pasamos muy bien. La gente estuvo al nivel requerido y bueno, fue una experiencia que no me importaría volver a repetir en cualquier otra parte del mundo o inclusive pues volver a Barcelona. Aprovecho para darle un beso a Carmen y bueno, pues nada más que decir. Bueno, pues sí, la verdad es que, bueno, al igual la gente, bueno, habrá gente que estará diciendo el otro día en Barcelona que están hablando. Bueno, pues sí, hace unas semanitas hicimos una quedada en Barcelona. Yo por lo menos estuve por allí unos cuantos días y se animó a venir Javier y también vino Robert del canal Despejando Enigmas. Y vino bastante gente, vinieron como, al final fuimos como unas 13, 14, 15 personas más o menos. Y estuvimos por allí por la Oveja Negra, estuvimos allí, luego nos fuimos a otro sitio y la verdad es que yo me lo pasé muy bien, muy a gusto, la gente genial, yo muy agradecido con todos ellos, la verdad, y todos ellos agradecidos con todos nosotros, y todos nosotros agradecidos con ellos, por supuesto, que al final pues no está nada mal hacer estas conversaciones, ¿no? Una lástima que Suso no pudiera venir por las circunstancias, ¿no? Es normal. Pero bueno, seguro que ya llegará el momento y coincidiremos también con Suso. Llegará Suso. Llegará. Y bueno, vamos a ponernos en situación si quieren, ¿vale? Entonces, bueno, ufología. Hay tanto que decir de ufología. En la primera temporada hubo un podcast que también se habló de la ufología. Pero desde luego, pues pasa el tiempo, ¿no? Y siempre hay novedades, hay cosas nuevas. Siempre hay muchas cosas que se quedan en el tintero, ¿no? Y por eso también hemos decidido, pues, hacer este podcast para ufología en 2018. Entonces, bueno, si les parece bien, vamos a hablar un poco, ¿no? Desde luego, este es un tema muy recurrente, la ufología. los ovnis, los objetos voladores no identificados. Es, como digo, un tema recurrente dentro del misterio, ¿no? Porque desde luego es un fenómeno que mucha gente ha vivido, ¿no? Con esto de ovni, quiero dejar claro que significa objeto volador no identificado. Puede ser intraterreno, puede ser extraterreno. Ahí se puede hablar, poner diferentes cartas en la mesa. Pero sí es cierto que es un fenómeno que a lo largo del mundo mucha gente dice haber visto, vivido, sufrido, ¿no? Ya sea a nivel de avistamiento. Hay gente que habla de, sí, de abducciones, incluso. Seguro que a mucha gente aquí se le vienen varios casos, ¿no? A la cabeza. Y seguro que muchos de estos casos hay muchos casos populares, ¿no? Alrededor del mundo, ¿no? Muy conocidos. Aquí mismo en mi tierra hay uno muy conocido. Entonces, bueno, vemos que también grandes, no solo ya investigadores, sino incluso en ocasiones al gente famosa, ¿no? De un alto estatus y no, gente famosa, ya sean actores, cantantes o incluso a niveles políticos, que han estado hablando de esto, ¿no? Incluso hace una semana el tema del Pentágono tuvo mucho bombo porque el Pentágono afirmó que hasta el año 2012 habían estado haciendo un proyecto de todo esto. Entonces, bueno, yo creo que esto como primer punto estaría bien, ¿no? Yo, a mí me gustaría saber la opinión de Suso y de Javier respecto a esto. Ustedes, dentro de este un poco resumen, ¿no? A modo de introducción, ¿ustedes qué opinan? Suso. Bueno, pues, bueno, como bien dices, la ufología es un tema muy amplio, ¿no? Que incorpora, pues, muchas, digamos, pseudociencias o ciencias. Yo ya sabes que soy muy arcaico, ¿no? Que me gusta más lo antiguo. Yo con el tema moderno de ufología, pues, tengo un problema, un reparo, que es que con toda esta tecnología hoy en día, pues es muy difícil fiarse de cualquier tipo de vídeo y menos pues de cualquier información que salga de los gobiernos, agencias secretas o incluso la NASA, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser para hacerse propaganda. Sí es cierto que a lo largo del año pasado estuvieron saliendo bastantes documentos, digamos, clasificados, que en el fondo no dicen nunca nada que no esté ya publicado. Incluso aquí en España se desclasificaron algunos documentos, incluso aquí uno en mi tierra, ¿no? En Ferrol, que había sido muy conocido. Pero yo, sinceramente, a todo lo que venga hoy en día de los grandes medios, pues no le hago demasiado caso. A lo largo de la historia que iremos tocando, o cómo está el tema hoy en día, pues sí hay varios casos, sobre todo lo que esté grabado en la roca. Que se le puede dar pues muchísimo valor, o yo por lo menos personalmente le doy mucho valor. Ya sabes que es uno de los temas que me gusta siempre tocar, pero como digo, yo de lo actual, por lo que veo, los vídeos que a uno le van enviando, toda la documentación que va saliendo, pues sinceramente me parece prácticamente todo falso. Y los contactados de última generación, digamos, ¿no? De nueva era, tipo Alex Collier y compañía, pues lo único que hacen es recoger historias del pasado, tomárselas como propias y después vienen esas supuestas canalizaciones, manifestaciones, humitas y demás, que sinceramente no le doy valor como ufología, aunque sí creo que tienen valor como arma de sociedad, ¿no? De control y otros intereses pues más sucios, ¿sales? Javi. Pues yo estoy un poquito confuso, vamos a ver. Yo me he dedicado a esto, o sea, a buscar siempre casos, a contrastar informaciones, a ver la chapuza de desclasificación en el 92 se hizo en España y que ahora la gente puede tener acceso a internet, o sea, a través de internet, ¿no? A estos documentos clasificados, que además están mutilados, no se cuenta lo que realmente pasó. Si uno contrasta con las hemerotecas, las versiones oficiales, ve un montón de incongruencias, la gente que está detrás, que siempre la misma, que además son unos advenedizos buenos para nada, que como, bueno, en su vida no han llegado a nada, pues optaron por esa vía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya me cansé de aquello, ¿sabes? Yo he visto ovnis, ¿vale? He visto 4 casos ovni, no los puedo explicar de ninguna manera, ¿vale? Entonces, y con de ninguna manera, o sea, me refiero a que tampoco puedo decir que aquellos eran extraterrestres, o sea, vaya por delante, ¿no? Porque cuando se habla de ovni, la gente tiende a pensar en naves extraterrestres. Y es que ni siquiera puedo dar esa explicación para los fenómenos que yo he visto con testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me volví un poco como siempre suelo hacer, ¿no? O sea, doy un paso para atrás e intento pues indagar o abrir campos nuevos, ¿no? De estudio, para explicar ciertos fenómenos pues que a mí me resultan curiosos, ¿no? Y eso me hace volverme a cosas como la historia, ¿no? Para ver si en el pasado esto aconteció, la filosofía, la metafísica, la teología, un montón de ramas del saber que bien pudieran arrojar luz sobre aquello. Estoy también de acuerdo con Suso que, bueno, pues otros advenedizos que no son cientificistas como los anteriores que he mentado, sino que son más, digamos, del otro bando, ¿no? Como puede ser, pues como le ha dicho Collier, o como puede ser, pues yo qué sé, Hayek, o como puede ser un montón de gente que, bueno, que lo que están haciendo de su capa un sayo. No digo yo que haya que condenar ni no leer lo que expongan, porque a mí, en términos psicológicos e incluso filosóficos, pues me parecen sumamente interesantes. Ahora, claro, de ahí a creerte, o sea, me refiero a creerte lo que en esa línea se pone, pues, hombre, como yo siempre digo, mi creencia irracional, porque es irracional, porque no tengo una prueba que lo constate, es que en la antigüedad algo pudo pasar. No digo que no, pero yo no lo puedo demostrar. Entonces, claro, una cosa es que yo pueda pensar, porque relatos y narraciones y nuestra tecnología y nuestro tiempo inviten a pensar que aquello fue así, fíjate lo que estoy diciendo, inviten a pensar, y otra cosa es que yo vaya predicando la buena nueva de es que esto fue así, no hay más que pensar, porque claro, ahí ya también entraríamos dentro de lo, ¿cómo diría yo?, de los trastornos conductuales, ¿sabes?, de los individuos, como puede ser la neurosis o puede ser un montón de cosas, ¿no?, en las que se cierra el círculo y ya no te tienes que preocupar, ¿no? O sea, ¿por qué no va mal en el mundo? Bueno, pues porque hay unos marcianos malvados que nos controlan desde tiempo inmemorial y así cierra el círculo. Y a lo mejor lo que pasa es que te va mal porque eres un puto memo y la solución es esforzarte y dejar de ser memo, ¿no? Y claro, eso no gusta. Entonces, pues generalmente se proyecta sobre los ovnis y supuestos tripulantes de ovnis, pues una serie de males que, bueno, el mundo tiene. De todas maneras, yo ya estoy barajando, no soy original en esto, ¿vale? Pero me inclino a pensar que debería de cambiarse la tipología, ¿no? O sea, porque ovni, por parte del estamento militar, y más concretamente UFO, pues una de las cualidades que tiene es que tiene que arrojar eco de radar. Y bueno, en el cielo se ven muchas cosas y no todas arrojan eco de radar. Y quizás estaría bien empezar a llamarlos objetos metafísicos no identificados. O sea, ovnis, con M, ovnis. No lo sé, o sea, a mí, cuando yo he tenido estos avistamientos y estas cosas, después de haber buscado casos y después de haberme interesado muchísimo, muchísimo por el tema y haberme empapado de todos los investigadores y habidos y por haber, a mí se me suscitan una serie de preguntas que en tanto humano me parece en importancia capital. Pero es a raíz del fenómeno, o sea, cuidado, o sea, yo quizás en mi vida, una vida normalizada, en la que yo tuviera, pues yo qué sé, una mujer, unos hijos, un trabajo, un tal, y nunca hubiera visto nada extraño, pues no me las hubiera formulado, pero siendo que el caso, que las he visto, como hay infinitud de testimonios a lo largo del globo, que no digo que todos sean ciertos, ¿no? Pero es una cuestión de números, ¿sabes? Pues, oye, ahí estoy e intento abrir nuevas vías de conocimiento para intentar explicarlo. O por lo menos para, no sé, darle de algún modo, pues eso, una cierta paz, ¿no? A mi angustia de ser, vamos a llamarlo así. Pues es muy interesante, ¿no? Sobre todo lo que decías, ¿no? Ovnis. Yo creo que el término más correcto debería de ser ovnis, ¿no? La verdad es que sí. Pues bueno, una vez hecho esta introducción, ¿vale? Quiero recordar, ¿vale? Quiero recordar una cosita. Y es que cuando vayamos a cerrar el bloque, vamos a pedir a ustedes que nos hagan sus opiniones respecto al tema, ¿vale? Insisto, para los que estén llegando ahora, tienen el grupo en la caja de descripción y ahí van a poder enviar su audio de 1 minuto dando su opinión al respecto de todo lo que hemos hablado y todo lo que es este tema, ¿vale? Y también recordar que podrán escucharlo también en iVoox. Estamos en la plataforma de iVoox, en el canal del Sendero Oculto de iVoox, en el podcast de Madrugadas en Compañía. ¿Vale? Según acabemos aquí, lo pondremos allí, ¿vale? Y desde el iVoox se lo pueden llevar a cualquier lado. Pueden ir en el metro escuchándolo desde el móvil, con los auriculares, o mientras vas al trabajo, o en el trabajo, ¿no? Pues viene genial porque es en MP3 y no te consume tantos megas, ¿no? Como puede ser un vídeo de YouTube, o incluso para dormir, ¿no? Entonces, desde luego sería algo a un buen uso, ¿no? Para dormir. Que estas son cosas muy interesantes para escuchar desde la cama, ¿no? Yo invito aquí a toda la gente que si se puede estar escuchando, ¿no? Invito ahí desde la cama, que se lo puedes disfrutar desde ahí, calentitos, que está haciendo fresquete, pues que lo disfruten, ¿vale? Y en fin. Entonces, bueno, siguiente paso, en la antigüedad, ¿no? O sea, dentro de la ufología estamos barajando, ¿no? La posibilidad, entiendo yo, ¿no? Que coincidimos nosotros en esa idea de que quizás se debería de dividir por lo pronto en dos, ¿no? Por lo pronto. Quizás vamos a llamarlo en la antigüedad y en la actualidad. Si nos vamos a la antigüedad, aquí desde luego hay tela para cortar, ¿no? Porque aquí se habla, o se señala, o se entiende, por ejemplo, en la Biblia, o en tablillas, en culturas antiguas, ¿no? La cultura sumeria, por ejemplo, ¿no? Que te habla de, ¿no? Hijos de las estrellas, ¿no? ¿Ustedes qué destacarían de esta parte de la ufología, ¿no? De la antigüedad. ¿Qué investigaciones han hecho ustedes al respecto en la parte de la antigüedad? Pues como bien dices, Alex, el tema de la antigüedad, pues es un sería tocar prácticamente todas las culturas del mundo, todas las etnias, porque todas tienen sus historias, ¿no? Con respecto a estos antiguos astronautas, digamos, o a estos dioses de la antigüedad. Como bien dijo Javier, es importante separar el tema, ¿no? De la manipulación y la conspiración con la pena que vamos dando a veces como humanos a día de hoy, ¿no? Yo que soy, bueno, pues firme creyente de esa manipulación, de esos supuestos dioses, ¿no? Esas deidades que no lo son, pues considero totalmente real, pues esa, digamos, venida, ¿no? De las estrellas, pero serían también muchísimos casos. Siempre hablamos de ufología refiriéndonos a extraterrestres, ¿no? A los que vienen de fuera. pero también es cierto que no sabemos en muchos casos si son de fuera, si ya son de aquí, si son de adentro de la propia tierra o incluso pues ya de otros planos. Yo considero totalmente real el hecho, las tablillas sumerias en este caso, ya que están en piedra, aunque le doy mucho valor a lo egipcio, como bien sabes, nos indican claramente, ¿no? Hablan claramente de unos seres que vienen, digamos, de las estrellas. En este caso, pues las tablillas sumerias más importantes hablan de seres provenientes de las Pléyades, que ya luchaban también contra otros seres que provenían de otras constelaciones, sean Sirio, Orión u otras, ¿no? Los famosos Anunnaki, los Anuna, que ya serían de esos seres que vinieron y quizá algo aquí de la Tierra, ¿no? Esos semidioses que caminaron entre nosotros, pero que ni mucho menos son los primeros. A lo largo de todo el mundo vamos viendo cómo se repite con un profundo estudio la misma historia. Es decir, son muchísimos casos, pero la base que cuentan sumerios, la base que cuentan egipcios, y ya si nos tiramos un poco más a lo místico, ¿no? De temas de Mu o de Atlántida, tienen exactamente todas la misma base. Ajamenpatá, toda esa llegada, ese huevo cósmico, digamos, ¿no? Los egipcios pues lo identifican con Ra, aunque tampoco es el primero, pero tanto sumerios como egipcios quizá se refieren a los primeros que llegaron con el mismo nombre, Anu para unos, Patá para otros, para los egipcios, una raza que llegó en algún momento, pero que no quiere decir que sean las primeras, porque otras culturas pues indican que esto es un proceso de muchos, muchos, muchos miles de años y al final lo que nos recogen los textos, digamos, religiosos, los textos místicos, sobre todo lo que quedó ahí recogido en las religiones monoteístas, pues es esta última llegada de unos seres que se hicieron pasar por dioses y que se hicieron, pues, digamos, con el control de la tierra, ¿no? Los que llegaron en ese huevo, que se partió por la mitad, los escépticos lo toman como el sol y la luna, y gente menos escéptica como yo, pues los tomamos como Ra y Tot, que son los últimos que llegaron a esa manipulación del hombre. Esto hablando, pues, lo que más nos atañe a nosotros, ¿no? Que sería la base de las religiones, bueno, digamos nuestras, ¿no? La judeocristiana y la musulmana, que viene derivada, pues, nos quieren, para mí, nos quieren hacer ver que viene derivada de la sumeria, pero que para mí esta a la vez, pues, viene de la egipcia. Yo sí considero, Alex, que hay unos seres que no somos nosotros. Creo que sí llegaron de otros lugares, pero podrían llevar aquí millones de años. No me parece tampoco lo más importante, que de alguna manera pues vinieron aquí y se hicieron pasar por dioses con tecnologías súper avanzadas. Y esto pues se va repitiendo incluso en la India y en todas las tribus, sobre todo Pacífico y también América. Si quieres, pues podemos ir comentando algunas de ellas. Pues, Suso, magnífico lo que acabas de decir. La verdad es que ya lo está diciendo, ¿no? Es que aquí hay para cortar, pero en todos lados, ¿no? Porque al final vemos que más o menos siempre se repiten los mismos patrones, pero constantemente, ¿no? Es una constante. Entonces, bueno, ¿tú cómo lo ves, Javi? ¿Tú qué nos cuentas? Pues yo lo veo de una manera bastante similar, ¿sabes? Y esto sería un poco redundar en lo obvio y en lo que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, y fíjate que Suso ha sido ciertamente prudente y solo se ha ceñido a la cuenca mediterránea, vamos a decir, ¿no? Pues Egipto, Sumeria, Grecia, ¿sabes? Mira, por ponerte un ejemplo de los griegos, ¿sabes? Todo el mundo, los dioses griegos, los dioses griegos. Bueno, los dioses griegos son los olímpicos y descienden de los titanes. Y los titanes descienden de Gea y de Urano. Pero eso como una cosmogonía del génesis de lo que aquí pasó. Pero ellos entendían el Zeus Ponteo, en el principio rector del universo. Por ejemplo, se ha hablado de personas escépticas, ¿no? Que bueno, yo las llamaría incluso cientificistas, con un complejo de Dios tan nocivo como el que puedan tener otros fanáticos religiosos, o sea, son lo puto mismo, cambiaron la sotana negra por la bata blanca. Y bueno, pues a este respecto, podría decir que cuando se arguye o redarguye que aquellos son mitos religiosos, vamos a ver, los depositarios del conocimiento, o sea, el lenguaje científico de aquel tiempo, estaba en los textos religiosos, porque el resto no escribía. Y luego también, por ejemplo, decimos, la Grecia clásica, ahí había filósofos, ¿no?, que escribían. Sí, bueno, pero ¿comprende usted el concepto religioso de lo pío y de lo impío que había, por ejemplo, en Grecia? No, usted no tiene ni idea, porque usted dice que es físico de partículas y lo único que tiene es un complejo de Dios que da asco. Así de fácil, ni más ni más menos. O sea, toda su física de partículas solo se reduce al campo físico, o sea, al campo de la materia. O sea, con usted, por ejemplo, no se podría hablar, pues, por ejemplo, del amor, que es una cosa no física, que se da. Y me refiero al amor como genérico. No me refiero solo a los procesos bioquímicos que se puedan dar en un momento dado en el cerebro en base a unas circunstancias, ¿sabes? Entonces, claro, eso es una cosa que, por ejemplo, no es medible, no actúa conforme a la materia. Entonces, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué no estamos hablando? Claro, hay infinidad. Mira, por ejemplo, o sea, yo he tenido que empollar pues desde las tablillas sumerias a, yo qué sé, tratados chinos o sobre... Está mal decir filosofías y religiones chinas, ¿no? Porque esos conceptos mediterráneos no encajan con esas culturas, ¿sabes? Pero vamos a hacerlo así para que el oyente no se pierda tampoco, ¿no? Pero sí, de filosofías orientales, tal o cual, que todas hacen alusión a que en un tiempo pretérito, pues aquí algo pasó, como pasa el diluvio universal. Que, o sea, eso es un hecho, es una realidad científica, ¿no? O Es sea, un hecho, que totalmente. el universal ha acontecido y que hace entre una horquilla de 12.000 a 15.000 años las batimétricas continentales pues subieron 250 metros. O sea, que la línea de costa antes estaba más lejos y era más baja que en la actualidad. Y luego además tenemos la deriva de los continentes, o sea, que el mundo no era como lo vemos ahora, y algunos puentes de tierra que había, que ya no existen porque están anegados por las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que el mundo no ha sido siempre como lo vemos en un mapamundi. Y han pasado un montón de cosas. Entonces, bueno, pues yo, como bien he dicho antes, barajo en base a esas cosas el posible contacto, porque claro, siempre pensamos que el contacto será en el futuro, ¿no? Cuando nosotros estemos preparados. Pues no tiene por qué, ha podido pasar. Y no volverá a pasar nunca. Por ejemplo, ¿sabes? Y eso es una cuestión que, por ejemplo, yo sí que barajo y teorizo. Además, como pensamiento, o sea, como fuente para hacerse según qué preguntas, a mí me parece muy válido. O sea, se puede alcanzar el conocimiento de ciertas cosas a partir de ahí. Pero claro, siempre nos vamos a encontrar, aunque existe un deseo de poder, de ejercer poder, en el que algunos van a reducirlo todo a la fisicalidad, otros a la inmaterialidad, y perdiendo de vista que todo es un continuo, o sea, que no hay lo uno sin lo otro. Y no sé, o sea, ese es un tema súper extenso. No sé, se podría ocurrir, hablar de todo, o sea, es que claro. Así a bote pronto es una pregunta demasiado ambigua como para ser respondida con concretud, ¿no? Pero veremos a ver si en el desarrollo del programa puedo aportar algo más. Hombre, aportar ya estás aportando más de lo mismo. O sea, brillante. De verdad, mu muchas gracias, porque tener estas conversaciones con gente que de verdad sabe, se nota, ¿no? Y yo creo que el público también lo nota y también lo agradece, ¿no? Y desde aquí les mando desde luego también un fuerte abrazo también del público para ustedes. Porque desde luego se nota, ¿no? Se nota cuando se sabe de lo que se habla y que gusta estas cosas, ¿no? Así que muchas gracias por siempre contar con madrugas en compañía. Bueno, después del momento piropo, que nos teníamos que poner romántico. Pues bueno, sí, la verdad es que es desde luego muy, muy interesante todo esto. Estamos hablando de que barajar la posibilidad de que desde las antigüedades más antiguas, quizás algo, por no llamar ni siquiera ya extraterrestre, como antes decía Javi, ovni, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto se llega detrás de todo esto? O sea, al final la cosa realmente es más profunda de lo que vemos. Lo que vemos no es más que la corteza. Y desde luego vemos como precisamente eso, los patrones se repiten, ¿no? Es una constante. En absolutamente todos lados. Y con absolutamente con todo. Sí, desde luego esto viene a ser cíclico. Bueno, en otro programa se puede atender a esas razones, ¿no? Que ya vendrían más a temas místicos y espirituales. Pero esa misma constante, Alex, es probable que tenga una base muy común. Hoy en día manipulada de mala manera en lemurianos, pero hay la misma historia, quizá el mismo origen de la creación. Javier habla más a nivel cósmico. Yo cuando leo sobre todo pues la mitología egipcia e incluso los Vedas indios, veo algo más con respecto a este planeta, ¿no? Con una creación, unas modificaciones del planeta. Entiendo que una tecnología muy avanzada que al final es lo que me da la impresión de que se repite en todo el mundo. Mira, todo el mundo conoce en este caso a los sumerios, ¿no? Ya están ya que más que requete aburridos, digamos, ¿no? Y muy manipulados. Pero si vamos buscando quizá en tribus menos avanzadas hoy en día, ¿no? Que cuentan unas mitologías parecidas, nos encontramos con la misma historia, pues desde todo el continente americano, empezando por los Hopi, ¿no? Que cuentan esa historia del mundo perdido de Kaskara, que puede ser esa misma Atlántida, ese mismo continente de Mu, porque Lemuria, como bien sabrán los que estudian estos temas, no existe, sino que fue una hipótesis, ¿no? De un continente en el Índico. Si hay una historia de la India que habla del continente de Rutas y de Daitía, pero los Hopi, por ejemplo, nos hablan de escudos voladores, de una guerra entre razas, pues digamos que pudieron venir distintas razas, ¿no? No solo las malas, sino cada una pues con su interés con respecto al ser humano. Y los Hopi nos hablan de unas guerras en la antigüedad en las que al final pues se acabó hundiendo ese continente perdido, ¿no? Una de esas civilizaciones perdidas en uno de tantos diluvios que pudo haber a lo largo y ancho del planeta. Algunos serían universales, modificando el conjunto del planeta, y otros quizá pues de alguna manera más reducidos, como el que pudo haber en la cuenca del Mediterráneo hace unos 6.000 años, e incluso pues los diluvios que nos van contando pues en los rollos mayas. Los Hopi hablan de esta guerra que acabó con un mundo, vale, entre unos y otros, y que al final después de esa caída, digamos, pues fueron llegando al continente americano. Y por otra parte, pues tenemos toda la historia de los Naakal y la historia que cuentan los indios, que también hablan de ese mismo continente hundido, pero que fueron llegando pues al sur de la India, a Birmania. Y esta misma historia se repite en el continente australiano, con la tribu indígena de los Unambal, son las historias del tiempo de los sueños, en la que también se nos habla pues de una guerra fratricida entre los hombres serpiente venenosos y los hombres serpiente no venenosos, es decir, bueno, hablan de buenos y malos, aquí siempre el que gana se hace pasar por el bueno, sea reptiliano o no sea reptiliano, pero nos hablan también de la reina Bulari, ¿no? Y de explosiones incluso radiativas en la antigüedad. Si vamos sumando estas historias y después vemos la cosmogonía, están hablando exactamente de los mismos dioses, ¿no? De esos que después se convierten en Venus, el famoso Nibiru, porque Nibiru tampoco existe, y estamos viendo pues que esos dioses se van repitiendo a lo largo y ancho del mundo. Hay un conjunto de versos, ¿no? No sé si son unos 15.000, que se llama el Rig Veda, en el cual se nos está hablando, aparte de las guerras, de una tecnología súper avanzada en la antigüedad. Hoy en día, se llevó todo esto a la ridiculez, ¿no? Es muy fácil llamarnos frikis, locos y demás, pero es evidente que hay conocimientos de hace miles de años que no deberían estar en ese lugar, tal y como vemos la historia, digamos, desde Occidente. En la India se habla de los famosos Vimana, pero también tenéis que descartar el Vaimanikis Asta, que es un fraude del siglo XIX, pero si vamos al Ramayana se habla de Puskapas, es decir, digamos, naves voladoras, incluso auténticos palacios que flotaban en los aires y con los cuales se desplazaban a lo largo y ancho del mundo. Esa misma historia incluso la podemos encontrar en las islas Kiribati, en las islas Carolina, con Luke, que vendría a ser un jefe, un dios, el Zeus, el Yahvé de esa zona, en el cual pues se habla de naves que bajaban también del cielo, que se llamaban agente, y estamos hablando de islas que hoy en día pues siguen siendo prácticamente no caníbales, pero totalmente indígenas, que tienen construcciones megalíticas que en ningún caso pues pudieron hacer ellos mismos. Después, en el continente africano, pues también tenemos por todos los lados, y conoceréis más pues la historia de los Dogón, que es una tribu muy poco civilizada, tal como conocemos la civilización, porque eso también sería otra cosa a hablar, en la cual tienen conocimientos astronómicos, conocían la estrella Sirio, y también nos hablan de esos seres que bajaron y para nada benefactores, ¿no? Los representan como dragones, como lagartos, como seres bastante amorales, no digamos ni buenos ni malos, porque también es otro error, cada ser pues tendrá sus características, y vamos viendo cómo a lo largo del mundo, en todas estas tribus de las que se habla y todos estos lugares que vemos, tienen construcciones impresionantes, a modo de pirámides incluso, que se repite también por todo el mundo, que desde luego expresan una tecnología y una historia que para nada concuerda con lo que ahora mismo pues vemos de ellos. Siempre se conoce más como digo, lo sumerio, lo egipcio, lo moderno, pero es en las pequeñas cosas, en las pequeñas tribus y en los pequeños lugares donde podemos encontrar referencias que cuando menos le hacen a uno pensar de por qué esta gente expresa esos conocimientos o esas historias tal y como lo hacen. En la India tenemos el Ramayana, el Mahabharata, que son las típicas historias que para los indios es como así ha sido. Nosotros lo llevamos a poemas épicos, entendiendo épico como Homero, sus Ilíadas, su Odisea. Para mí la mitología griega llevó todo a la ridiculez, es decir, no hay por dónde cogerla, pero si vamos buscando esos detallitos nos encontramos con la misma historia a lo largo y ancho del planeta y lo que faltará por descubrir. Wow. Pues a ver cómo digerimos todo esto, tío. ¿Cómo digerimos todo esto? Pues sí, tío. Todo esto es flipante. Suso, si quieres, Javier, si quieres agregar algo más al respecto de esto. Pues sí, sí que voy a agregar, y además para que exista una de cal y otra de arena, y para cada son un arre. Si bien Suso, como conocedor que es, y yo concuerdo con él en todo lo que ha dicho, exactamente en todo, nos ha presentado algo antiguo, voy a correr yo el riesgo de presentar algo moderno, ¿vale? Cultos cargo. Esto es, pues eso, en las islas pues, de Australia, Nueva Guinea, tal, sobre todo en Vanuatu, ¿vale? En la isla Tana. Allí los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial aparecieron volando por los cielos, bajando del cielo. Se llama culto cargo porque es lo que pone en las cajas de bagaje militar. Pone cargo. ¿Vale? Y pues claro, los indígenas de aquellas islas estaban flipados porque había unos seres que bajaban del cielo, que no era, que eran blancos, que no eran negros como ellos, que portaban instrumentos de vida y muerte, de guerra y de paz, que hacían, o sea, alimentos, o sea, el alimento salía de la nada, ¿no? Como puede ser una chocolatina o puede ser raciones de combate, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces a mí eso me abre una duda razonable. O sea, de decir, vamos a ver, o sea, ¿hasta qué punto el pensamiento mágico, evidentemente que hay un pensamiento mágico y un ejercicio apofénico, en tanto que relacionan a esas personas con divinidades, cuando el resto del mundo, menos ellos, dada su circunstancia, sabemos que es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esa gente tomó a los norteamericanos como dioses y a día de hoy en esas islas se limpian, se barren las pistas de aterrizaje que utilizaban los norteamericanos, se hacen desfiles militares, como los hacían los norteamericanos, tienen construidos tanques y aviones de paja, emulando aquello que vivieron. O sea, y ahí es cuando me pregunto yo, ¿hasta qué punto el pensamiento mágico no se basa en una realidad de facto? Que sí, que es verdad que existe una apofenia, ¿no? El relacionar a los hombres tecnológicamente avanzados con divinidades, ¿no? Aquello que decía Arthur C. Clarke, ¿no? Que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? ¿Hasta qué punto eso puede ser? Y luego, otra añadido, vamos a decir, por ejemplo, yo tengo una amiga a la que quiero mucho, que es gallega, ¿vale? Pero solo en lo legal. Porque ella es peruana. A todos los efectos, ella está casada, ella está empadronada, ella tiene sus hijos, ella todo tal, y es gallega. Pero ella es peruana. O sea, ¿hasta qué punto los registros no están haciendo honor a la verdad? En el sentido de que, oiga, aquí ha aparecido no sé quién y sí, a todos los efectos era de aquí, pero no hacía cosas raras, no sabemos qué tal. Hombre, tampoco sin despreciar lo humano, a ver, porque yo me he encontrado que, por ejemplo, las hipótesis extraterrestres o de dioses o tal han servido para justificar lo injustificable, como por ejemplo procesos eugenésicos, ¿vale? Y decir, mira, esto lo han construido los extraterrestres, ¿por qué? Porque como vosotros sois unos putos negros de mierda, y no tenéis ni puta idea de lo que tal, pues no podéis hacerlo. Ah, vale, sí, buena. Pues eso ha pasado en la historia, ¿vale? Además, todo siempre el Tercer Reich y afines, por lo menos en los tiempos modernos. Entonces, claro, como he dicho antes, a mí eso, en términos filosóficos, me abre una duda razonable a formularme según qué pregunta. ¿Y si realmente esto no ha sucedido en el pasado? ¿Vale? Y que a lo mejor ahora con nuestra perspectiva de hombre moderno podamos decir, oye, pues no eran tales dioses en, por ejemplo, basándonos en el principio griego del Zeus Tonteón. Claro, porque eso es el principio rector del universo. O sea, eso no tiene forma, ni modo, ni tiempo, ni nada. O sea, eso es el Tao, ¿sabes? O sea, de eso no puedes hablar en los términos coloquiales porque no puedes. Simplemente no puedes. Ahora, decir que Dios es un astronauta barbudo, pues a lo mejor encaja más con los cultos cargo. No lo sé. Ahí dejo la pregunta abierta. Pues quería hacer un apunte, si me lo permites, Alex, porque lo que acaba de decir Claro. Javier es de máxima importancia. Si tendemos siempre a ridiculizar todo lo que nos expresa la antigüedad, sobre todo lo que está grabado en piedra y lo que está transmitido oralmente, que en el fondo quizá es lo que más valor tiene. Es decir, hay mil explicaciones de científicos, de filósofos, dándole la vuelta a todo, a todas y cada una de las cuestiones que expresan los antiguos, y nunca se le da el valor real. Lo que dice Javier de una tribu que en el pleno siglo XX ve unos aviones y los acaba, aviones reales, está registrado, y los acaba adorando como dioses, pues viene a ser exactamente lo mismo que está grabado en la piedra y en las transmisiones orales de los pueblos. Sobre todo el tema de las pinturas rupestres. La gente se hace la picha un lío y se hace películas raras con los cuadros de arte bizarro, medievales, en los que aparecen ovnis por todos los lados, pero que no son ovnis. Realmente son simbologías del sol, simbologías de la luna. Pero cuando vamos a las pinturas rupestres y estamos viendo escafandras, estamos viendo seres que bajan y que se llevan de la mano a otros seres, eso para mí es de una importancia máxima, y lo que dice Javier es que es perfecto. Si pasó en pleno siglo XX, ¿por qué no había de pasar hace 2000, 3000, 4000 o los años que sean? Porque la cronología es un auténtico desastre. Pero en lo más, digamos, rústico, en lo menos o lo que consideramos poco civilizado, nos están expresando claramente a través de pinturas, a través de grabados, que hay una determinada, digamos, vamos a decir razas, no vamos a decir tampoco extraterrestres porque sí, pero una determinada civilización con una tecnología muy superior a lo común de las tribus o de los pueblos de todo el planeta, que al final en muchos casos nos los hicimos pasar por dioses, sea la serpiente emplumada, representada pues en los Enki, en los egipcios, en Quetzalcoatl y en otras divinidades americanas, que bueno, que para mí personalmente lo que expresan sí es esa llegada, no sé si de otros planetas, aunque creo que sí, pero es una llegada a distintos puntos del planeta y normalmente después de cataclismos de civilizaciones más avanzadas, que son los que trajeron el maíz, la agricultura, la ganadería, la minería y muchas otras artes, que viendo la evolución como nos la cuentan es muy difícil de aceptar que una tribu salida de la cueva empieza a hacer siderurgia, metalurgia y otras muchas cuestiones. Lo que más bien indica es que una serie de pueblos que fueron llevando conocimientos, normalmente para su propio beneficio, a los distintos monitos que habitábamos el planeta, sobre todo reflejado en esos cabezas negras sumerios, que para mí son etíopes, y otros pueblos, sobre todo indios, pues los hombres mono, Hanuman y compañía, ¿no? El dios Rama y todo su viaje épico con esos monos, digamos, gigantes. Pero de importancia máxima lo que acaba de decir Javier, porque para mí le da valor a lo antiguo. Un momento, que ahora voy yo. Vale. Sí, está genial, así que dispara, tío. Claro, es que eso también, fíjate, Ada, mira, yo tiendo a identificarme mucho, y es además un libro que recomiendo a la audiencia, que se llama Viaje a Occidente. Es fácil de leer, tiene unas 2000 páginas, y bueno, aparte de pues disquisiciones esotéricas y filosóficas, como puede ser el paso del taoísmo al budismo, y tal, etcétera, etcétera, etcétera, el protagonista es el rey mono, ¿vale? Son Goku, Sun Wukong, es como se dice en chino, ¿vale? Lo que sepáis que eso, Bola de Dragón es el rey mono, etcétera, etcétera, etcétera. Y es precisamente Hanuman y la batalla que libra Hanuman, el rey mono, el que no es humano del todo, con sus protohumanos, contra unas fuerzas diabólicas. Te lo cuente quien te lo cuente, ¿vale? Porque Hanuman ya se sale de lo chino, no es un Wukong, pero él es recompensado con un estatus similar al de Dios. No es Dios, ¿vale? Por eso es el rey mono, no es un Dios. O sea, el rey mono. Pero no es un mono. ¿Sabes? Las divinidades le otorgan, o sea, el emperador de Jade, y eso que el rey mono sube a los cielos y la lía par, o sea, los destruye por completo, o sea, destruye tanto al mal como a los pretendidos buenos, ¿sabes? Y tal. Adquiere un estatus de criatura que no es ni lo divino ni lo animal. Exacto. Y quizá de ahí los diluvios. Cuando esos, digamos, dioses mono, pues se rebelan contra los poderes establecidos, eso es decir, que constriñen el espíritu hasta que de alguna manera sale y se rebelan ante esos dioses, el nombre de Ra, el nombre de Lilith y Yahvé y compañía, y al final lo que expresan es que en esa manipulación siempre hay algo que se les escapa a todos estos pseudo-dioses que nos han manipulado pues desde el principio de lo que conocemos como nuestros tiempos. Muy bueno, Javier. Pues si les parece bien, vamos a ir ahora a esa segunda división. Ahora sí, cuando hablamos de moderno, porque Javier habló también de cosas más, pero yo me refiero ya a cosas ya más cercanas. 2017, 2018, sé que antes en el resumen principal se habló un poquito, pero quiero saber un poquito más en profundidad la opinión de ustedes. En esta actualidad, ¿vale? 2017 y también 2018, ¿no? Un poquito quiero que me expliquen cómo han visto todos los últimos sucesos, por así decirlo. No hace falta que me hablen en ninguno en concreto, o sí, como quieran. Y luego, ¿cómo lo ven de cara al futuro, ¿no? Yo les quiero poner un par de ejemplos, unos cuantos ejemplos, ¿vale? Uno de ellos, hace unos cuantos años, 2 o 3 años, el gobierno español destapó esos expedientes X, por ejemplo, ¿no? Incluso el gobierno de Obama, por ejemplo, habló del Área 51, ¿no? Que esto también, desde luego, el Área 51 también se puede debatir, perfecto, ¿vale? Pero ahí está, ¿no? Y desde luego lo último podría ser lo del Pentágono, que esto sucedió a finales de 2017, creo que fue. O sea, que hace un par de meses nada más. Que lo que estaba diciendo yo, ¿no? Que el Pentágono, allí en Estados Unidos, pues habló de un programa que había estado en operación hasta el año 2012, relacionado con OVNIs, con objetos voladores no identificados. Un poquito más en profundidad, Suso. Yo ahí, bueno, como te dije al principio, Alex, creo que son informaciones bueno, totalmente interesadas, ¿no? Como bien dijo antes Javier, lo que se desclasificó pues aquí en España el año pasado, ya lo sabemos desde el 92 y seguramente pues ya desde años anteriores. Y yo creo que ahí, pues digamos, de alguna manera nos la meten doblada. Todos sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial, con toda la tecnología que estaba investigando la Alemania nazi, que después pues pasó de alguna manera a Estados Unidos, lo que hoy se ve como OVNIs o lo que hoy nos están hablando como OVNIs, creo que ya es tecnología de los propios gobiernos. ¿Qué pasa? Esto parece 1984, que cada día nos dicen una cosa distinta, nos repiten todos los años las mismas noticias, Alex, y parece que siempre es una auténtica novedad. Para ponerte un ejemplo, yo creo que la élite es conocedora, desde luego, de todo lo que ha pasado. Nos van borrando la historia y poco a poco pues nos la van siempre repitiendo. Si no me engaño, hace pocos días o ayer en taller sacaste un vídeo sobre lo de Aindara, que no tuve la oportunidad de verlo, pero lo justo había publicado yo en Facebook pues también esa misma noticia. Y al final lo que vamos viendo es que por un lado nos van dando perlitas, ¿no? Nos van diciendo que si tecnología OVNI, que si búsqueda de vida extraterrestre, que si el programa SETI. Pero lo que estamos viendo realmente es que están borrando todas las huellas a lo largo y ancho del planeta. Y además te digo, esto desde luego es un gran puzzle. Y si tú te fijas, yo creo que todo esto también puede ir de la mano, o no de la mano, pero que quizás tenga algo en relación con transhumanismo. Totalmente. Están destruyendo absolutamente todo para quizás en un futuro, simplemente mediante, vete tú a saber qué forma, ya meternos directamente en la cabeza todo lo que quieren que sepamos. ¿Por qué no? Pero bueno, y en cuanto a futuro, Suso, y luego pasamos con Javi, en cuanto, no sé, de cara a próximos años, ¿qué crees que, cómo va a avanzar todo esto? Pues como pasó ya en diferentes tiempos, ¿no? Y en la antigüedad. Antes Javier comentó el paso del budismo, si no me engaño, al hinduismo, con Ashoka, por ejemplo, en la India, que se tergiversó todo. Yo creo que el futuro, pues seguramente vaya a haber una explosión en algún momento de buena tecnología, es decir, que en algún momento saquen algo de lo que tienen guardados para seguir con ese control de la sociedad, que es el mismo que llevan haciendo miles de años, probablemente linajes unidos o parecidos, no digo que sean siempre la misma sangre, y en algún momento que la humanidad pues parece que tenga un despertar mayor, aunque tampoco me gusta mucho esa palabra, pues nos volverán a dar, no sé si la de cal o la de la arena, cuál es la buena, Javier, pero creo que en los próximos años va a haber un boom de una tecnología que prometa mejorar la vida de la sociedad, y lo único que vamos a conseguir es un mayor control y que sigamos aún delegando más nuestras vidas, lo poco que controlamos, en manos de las mismas élites, hasta el momento pues que se le vuelva a ir de las manos y nos vuelvan a resetear y volvamos a empezar de nuevo. Creo que es un proceso cíclico que ya pasó varias veces y que además siempre viene con las mismas características. Antes pues hablaba de esos semidioses, hoy en día ya les ponemos cara a las élites y otros sin tener que entrar en conspiraciones extraterrestres. Alguien en algún momento dado se hace pasar por un auténtico benefactor de la humanidad, nos da conocimientos, nos da mejoras, hasta que al final pues se les van de las manos y nos resetean, quedando pues los que son elegidos para ellos, que probablemente sean los menos, digamos, despiertos. Pero creo que va a haber un boom de tecnología que prometa mejorar muy mucho la vida de los ciudadanos. ¿Y tú, Javier, cómo lo ves de cara a estos últimos par de años y hasta el día de hoy? Pues vamos a ver. O sea, a ver, yo quiero hacer un repaso a esto que hemos dicho. Por ejemplo, el transhumanismo. Hay muchos filósofos que hablan de transhumanismo, igual que de cibernética y tal y cual, pero hay un cierto tufo a que hay gente que les paga. Porque, por ejemplo, el transhumanismo es inviable en tanto que tú no puedes incorporar la tecnología per se a tu organismo. O sea, tú te puedes amputar una pierna y ponerte una pala de, yo qué sé, composite fibrovicioso, yo qué sé, me la acabo de inventar, ¿vale? Pero, y esa pala a lo mejor te hace correr más que un hombre promedio. Pero eso no está integrado en tu anatomía. O sea, me refiero, eso es una pala por un lado y luego está tu cuerpo por otro. O sea, hablar de transhumanismo sería, o sea, dejar de ser humanos y en los términos en que se habla de implementar tecnología, o sea, la tecnología tendría que estar en tu ADN. O sea, en cada una de tus células. Y no valen nanobots y no valen cosas de esas porque no. O sea, porque no se puede. O sea, no, no, no se puede. ¿Vale? Entonces, ¿qué más estamos hablando del futuro, no? Reformúlame las preguntas, ¿sabes? Porque como ha sido muy largo, ¿sabes? A mí Sí, que se me pierde. cómo ves el fenómeno de la del ovni, de los ovnis o de la ufología de cara a un futuro cercano. De que era un futuro cercano, lo veo como una. Como una manipulación realmente, pero no por una manipulación ciertamente interesada por parte de las élites, eso lo aprovecharán, sin duda. Pero es que hay gente lo suficientemente necia que por tener razón es capaz de comer. Eso lo hemos visto en España con Vicenta Ballester Olmos y con Jordán Peña y con. O sea, que solo por tener razón, o con Javier Armentia, o si lo estoy diciendo bien, a lo mejor me equivoco, no lo sé. Ha habido una gente que ha lanzado desinformación ex profeso para destacar. Y eso ha sido aprovechado por los poderes fácticos para tapar. Sea, para que haya alguien malvado, tiene que haber gente estúpida. Y es que nos encontramos en esa tesitura, que hay estúpidos en los Sí. dos bandos. Y entonces les hacen el trabajo y encima gratis. O sea, que esa es otra. O sea, eso que dicen, no, es que te paga la CIA. Que les paga la CIA, por los cojones. O sea, la CIA aprovecha lo que ellos hacen gratis. Pero por ese afán. O sea, no por otra cosa. Entonces, bueno, yo veo que hay mucho fraude, mucha manipulación. De hecho, yo me acuerdo cuando en el año 2012, cuando, o antes, un poco antes, en el 2010, empezaron a salir las imágenes CGI, ¿vale? En tres dimensiones, ordenador, programas Sí. como Maya o tal, ¿vale? Y incluso la propia gente que manejaba esos programas daba por buena la validez de ciertos montajes. Y yo decía, pero es que no ves que canta el ordenador, que se ve ahí un huevo. A ver, si es que tengo yo una visión privilegiada, lo dudo. Digo, porque tengo los ojos cosidos de dioptrías de leer, ¿sabes? Y yo no veo una mierda. Pero es que no eran capaces de. O sea, les pedía más la creencia que lo que realmente estaban viendo. Y de eso nos vamos a hinchar a ver. De hecho, yo los ovnis que he visto y que no puedo explicar de ninguno de los modos no han sido cosas. Bueno, uno sí, ¿vale? Y de eso soy testigo, bueno, o sea, de todo soy testigo, ¿no? Pero son, o sea, son mis familiares directos, los estuvimos viendo con telescopio, con binoculares, con tal, con cual, ¿vale? O sea, y aquello no le damos crédito. No lo puedo, en el sentido de que no lo podemos explicar, ¿vale? La cuestión es que, bueno, o sea, yo los avistamientos que ha habido, pues, o sea, lo único que puedes decir, pues, siendo fidedignos y haciéndonos la verdad, es que aquello era un punto de luz que estaba suspendido en el firmamento de los cielos y que se comportaba de una forma anómala. O sea, a lo mejor porque hacía maniobras imposibles o tal o cual. Entonces, imposibles para un aparato, me refiero. O sea, porque las fuerzas G, si se iba tripulado, a lo mejor era un dron, vete tú a saber, y puede hacer otras cosas. No lo sé, pero el dron tenía que ser lo suficientemente gordo como para que se viera como un punto en el cielo. ¿Sabes? O sea, cuidado. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues eso a mí me hace pensar que seguirá habiendo una serie de oleadas ovnis, la mayoría, que serán en pro de desacreditar a unos y será aprovechado por otros para poder hacerlo así. De todas maneras, yo también quería decir que a lo mejor dentro de mi creencia irracional de que alguien pudiera venir o no pudiera venir, a lo mejor no nos querían controlar. Y que esos elegidos, pues quizás fueran por casualidad. O sea, tú imagínate que ahora, no sé, yo soy un superastronauta y Suso también y tú también, ¿no? Somos parte de una tripulación que lo flipa, que mandamos una expedición a un planeta similar a la Tierra, ¿no? Un exoplaneta de estos que, bueno, parecen que pueden albergar, ¿no? Pues vida, en los términos que la conocemos en nuestro mundo, y nos mandan para allá y resulta que cuando llegamos allí, hay, pues eso, el rey mono, ¿sabes? O sea, ahí hay un protoser que es ciertamente inteligente, al que, bueno, pues dotamos de herramientas para que nos ayuden en nuestras funciones y nuestras labores, ¿no? Y sin un interés más allá de aquello, o sea, pues nosotros luego, bueno, años luz por medio, tal o cual, pues a lo mejor no volvemos hasta dentro de otro rato, ¿sabes? Y ahora aterrizamos pues allí en una explanada y cogemos al que parece así un poquillo avispado, o a uno al azar, venga, sin que haya, venga, uno al azar. Y le decimos, venga, montona estas piedras que nos vamos a meter dentro, ¿sabes? Porque necesitamos refugio, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor estar dentro de la nave pues es consumir energía en forma de electricidad para poder ver o tal o cual, ¿no? Y la nave pues la necesitamos para volver, ¿vale? Y le decimos, pues venga, amontonar aquí piedras que nos vamos a meter dentro, ¿sabes? Y de ahí pues a lo mejor deriva el concepto de templo como residencia de la divinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto en función de lo que he dicho antes de los cultos cargos, ¿vale? O sea, para que se vea la hilazón un poco, ¿no? Y eso pudo darse así, ¿sabes? Y que no hubiera ningún tipo de interés, sino que aquellos descendientes de aquella gente que fortuitamente le dijeron coloca unas piedras, se crean poseedores del secreto último del universo y funden sus sectas y sus logias y básicamente lo que hagan sea chuparse las pollas unos a otros, ¿no? Diciendo que qué guays que somos que nos eligieron los dioses. Y fuera fortuito, ¿sabes? O sea, y que no existiera ningún tipo de afán de control ni ningún tipo de afán de nada, ¿sabes? Sino que ellos mismos, creyéndose la hostia divina, moja en vino, además, pues en base a sus intereses y a su egomanía, vamos a llamarlo así, pues empezarán a joder a esa población de, como he dicho, esa civilización de protoseres que luego serán, ¿no? De esas formas, en base a un hecho tan fortuito como fuera, oye, amontóname unas piedras ahí que me hace falta sombra, ¿sabes? Pues sí, la verdad es que sí, totalmente, ¿no? Pues gente, yo creo que hasta aquí está bien la parte temática del programa, del podcast de hoy. Y bueno, si les parece bien, vamos a poner ahora un poquito. Vamos a poner un poquito de música, ¿vale? Durante unos segunditos. Y decirles que, por favor, envíennos ya su mensaje por el WhatsApp, ¿vale? Por WhatsApp nos envían un mensaje en el grupo de WhatsApp. Tienen el grupo en la caja de descripción. Ahí se pueden unir y enviarnos un audio de máximo un minuto, ¿vale? Opinando de todo lo que hemos comentado, ¿vale? Vamos a dejarles un minutito a todos ustedes, ¿vale? Les vamos a dejar aquí un minutito, vamos a poner un poquito de música en lo que ustedes nos envíen ese audio por WhatsApp, ¿vale? Así que vamos a poner un poquito de música, unos segunditos, ¿vale? Vamos a ello. Vale, pues ya hemos vuelto otra vez por aquí, ¿vale? Retomamos conexión. ¿Están por aquí Javier y Suso? Hola, hola, Javi y Suso. Por aquí estamos bien atentos. Vale, perfecto. Pues en lo que vamos recibiendo los audios, que vi que ahí estaba bastantes personas por aquí escribiendo en el grupo. Hoy les quiero recordar unas cositas, ¿vale? El iVoox, ¿vale? Todos los podcasts, todos estos programas van a ser subidos a la plataforma iVoox. Es una página web o también es una aplicación que te puedes descargar, por ejemplo, al celular, al móvil. Te puedes suscribir a nuestro canal de iVoox, que es desde el Sendero Oculto, el programa Madrugadas en Compañía. y cada vez que se suba se les llegará y ustedes pueden reproducir desde donde quieran o pueden descargar el audio y escucharlo como y cuando quieran. Esto es genial para escucharlo mientras vas en el coche, lo puedes poner por Bluetooth o desde la salida auxiliar o con los cascos si vas en la guagua, en el metro o si vas en avión, yo que sé, como tú quieras, ¿no? O como ya estaba diciendo, como si fuera pues esto para ponértelo casi que para dormir, ¿no? Esto para dormir también, este tipo de programas viene genial. Entonces, bueno, les digo eso, que desde el iVoox pueden suscribirse y seguirnos también allí y decirles, desde luego, que he abierto otro programa nuevo de podcast que se llama El Eco de la Noche, ¿vale? Son unos podcasts también. Y bueno, el formato es distinto, soy yo en solitario hablando desde un punto de vista un poco distinto, ¿vale? Es un poco distinto. Y desde luego, ese tipo de podcast me he basado mucho en la radio. En la radio. Porque yo desde cuando era pequeñito o jovencito, quizás con 10, 11, 12 años, yo escuchaba mucho la radio porque no tenía televisión en mi habitación ni nada, y por las noches yo no dormía, le daba muchas vueltas en la cama y me ponía la radio, y yo tenía la cama justo debajo de la ventana y me ponía a observar las estrellas mientras escuchaba programas de radio, ¿no? Entonces, bueno, el podcast este bebe mucho de la radio y les invito a que también lo escuchen. Hay un programa, ¿vale? Esta próxima semana se subirá el segundo programa de esta primera temporada. Y bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes de este nuevo podcast, de este nuevo programa de podcast, que es El Eco de la Noche. Me interesa saber sus opiniones, si les gusta ese formato. Y bueno, ya se irán haciendo experimentos. Desde luego, el primer episodio que subí es un testeo, es una beta. Desde luego ya se irá perfeccionando a medida, aunque ese es el camino que quiero tomar para ese programa. Entonces, bueno, hacer aquí un nombramiento especial a nuestro amigo Diego Andrés, que como ven, si lo están viendo desde YouTube, si lo escuchan desde iVoox no, pero desde YouTube tenemos por debajo un texto que dice que están invitados tanto Suso como Javier, y también está invitado nuestro amigo Diego, pero no ha podido unirse, o por lo menos de momento estaba trabajando. Entonces, bueno, me dijo que si llega tiempo, aunque sea para saludar, pues se pasará, pero si no, pues bueno, le mandamos un fuerte abrazo para Diego. Y bueno, si les parece, vamos a poner un audio por aquí, ¿vale? Es el primero que nos ha llegado y es del compañero Moby Dick, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos escucha, qué es lo que nos cuenta, mejor dicho, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. Un placer ver el directo y me ha parecido muy importante que hablar de estos temas, de los ovnis y de esos seres. Creo que la gente debería tomárselo un poco más en serio, en vez de cosas locas y teorías y conspiranoias. Y nada, un saludo desde España. Pues nada, un saludo para Moby Dick. Muchas gracias por dejarnos tu audio. Y sí, desde luego, ¿no? Desde luego, estas cosas es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que los tres coincidimos en toda esa parte de la antigüedad y toda esta parte moderna, ¿vale? Yo creo que los tres coincidimos absolutamente. Y yo creo que lo que pasa es eso, ¿no? Que muchas veces tú hablas de esto y hay gente que efectivamente te toma por loco, te toma por o lo que sea, ¿no? O que tú ves mucho cuarto milenio, ¿no? Mucha gente te dice, no, eso es cuarto milenio, cosas así, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Es mucho más serio de lo que parece y mucho más trascendental de lo que parece. Y ahí está. Entonces, bueno, no sé si Suso y Javi quieren decirle algo a nuestro amigo Moby Dick. Bueno, pues como tal como estuvimos hablando, pues si se toma el tema a la ligera, lógicamente, pues se lleva un guión de Hollywood y no tiene ningún tipo de sentido, pero si se analizan bien las cuestiones, si se analizan bien los textos y los grabados, pues es un tema de máxima trascendencia. Lo que pasa es que, como todo en la vida, vende más lo ridículo, vende más la mentira. Y además parece que somos una raza que nos encanta que nos engañen y que nos encuentren y que nos cuenten pues la mayor patraña posible para que tenga el mayor éxito también asegurado. La cosa sería no vende, no funciona, pero creo que es el camino pues para poder discernir y llegar a un pequeño entendimiento. Después ya cada uno pues que considere o que crea lo que quiera, pero creo que hay pruebas más que suficientes para hablar de lo que estamos hablando, de esa manipulación y de todo lo que fue pasando. ¿Y tú, Javi? Pues Javi concuerda con Suso y además hace una puntilla a eso que has dicho tú de cuarto milenio. Yo, por ejemplo, soy una persona que ve bastante cuarto milenio, por ejemplo, pero igual que ve otros programas, ¿sabes? Porque hay cosas que si lo metemos todo, como hemos dicho antes, ¿sabes? En la ridiculez, en lo espurio, en el circo de los enanos, que son dos payasos gritándose, que eso solo obedece al SAR, ¿sabes? Para que haya audiencia, porque lo mórbido mueve. También es cierto que en otras secciones, otras facetas y en otros programas también, y tal. Se aportan datos por profesionales muy cualificados, los que más, en su campo, que arrojan cierta luz. En mi caso es horrible, porque lo que arrojan es más tiniebla, ¿no? Porque lo que yo hago es preguntarme más en función de lo que dicen sobre ciertos temas. Y entonces, pues bueno, pues demos paso al siguiente audio. Pues sí, el segundo es de alguien que se llama 3D, ¿vale? Y bueno, antes de pasar, desde luego, pues mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Moby Dick. Si le quieren mandar ahí un saludito. Hola, Suso, Javi. Pues nada, saluditos y muchas gracias por participar en la propuesta de Alex. Vamos a ver si el siguiente tiene alguna pregunta concreta. Sí, vamos a ver. Y yo también mando un saludo. Es que los botones, pues ya sabéis lo que pasa. Hombre, hombre, por supuesto. Esto va con retrasos en los programas, es lo que tiene, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, el siguiente audio. Es de alguien que se llama 3D y vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Lo voy a poner. Bueno, buenas noches a todos. Hola Robin, hola Suso, hola a todos los que estáis ahí. A ver. Yo ahora mismo estoy en mi ventana, ¿vale? Yo estoy aquí en Madrid, pero yo soy venezolano y tal. Pero yo cojo, yo miro para arriba, ¿sabes? Y pienso y digo, si yo estoy acá y toda esta cosa que ya está de arriba, no sé qué sistema será, no lo entiendo, no soy capaz de captarlo, no lo entiendo, pero pensando y según lo que se ve, ¿qué cojones es esto? Si es una granja, no es lo típico, las típicas preguntas, pero yendo a la profundidad y lo que se sabe y lo que uno puede imaginar, ¿qué cojones es? Esa es una pregunta que tengo, una de ellas, claro. Pues es una buena pregunta, la Qué verdad. grande, ¿Qué es qué esto? grande, qué grande, qué grande 3D. Pues sí, hombre, yo creo que esa es la pregunta de las preguntas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Javi? ¿Qué es esto? Pues yo ahora voy a sonar un poco crítico, pero Bueno. vamos a ver. Tenemos por un lado el sustantivo, ¿no? ¿Vale? Dentro de un enunciado tenemos un sustantivo, que es lo pensado, lo categorizado y lo diferente de, ¿no? O sea, porque el lenguaje sirve para eso, para categorizar y nombrar las cosas porque difieren de otras. O sea, esto parte de un axioma básico que es cuando todo es A, A no existe. sea, si esto es patriarcado, esto es patriarcado, esto es patriarcado y esto es patriarcado, el patriarcado no existe. Porque si todo es lo mismo, no puede ser. ¿Verdad? Para eso sirve el lenguaje, para categorizar y diferenciar. Ahí tenemos el sustantivo, ¿vale? Que puede ser esto, puede ser mundo, puede ser existencia, puede ser tal. Y ahora vamos con el adjetivo, que es pensar sobre el sustantivo. Entonces, si tú me dices, ¿es esto una granja humana? Le hemos metido el adjetivo humano. Y si es humano, es de humanos para humanos. ¿Vale? Y ese es mi pensamiento al respecto de las granjas humanas. Yo, en mi, digamos, escaso saber, o mi humilde opinión, o desde mi punto de vista, pienso que somos un punto más dentro del éter y que, bueno, luego podemos dar interpretaciones varias. Pero quede claro una cosa, el lenguaje es poderoso por eso. Porque está el sustantivo, que es la categorización que diferencia un elemento de otro, y luego el adjetivo, que es pensar sobre lo pensado. ¿Y tus usos? ¿Qué es esto? Bueno, pues Javier explicó, bueno, hizo un gran apunte, ¿no? Lo de la granja humana, pero sí creo que para algunos somos una granja, para otros quizás somos un lugar de recreo o de vacaciones, pero veo un problema muy grave en todo esto, es decir, veo que pasan los siglos, pasan los milenios. Y el ser humano sigue buscando fuera lo que no puede entender. ¿Qué más da lo que hay ahí fuera? Nosotros no sabemos si esto acaba aquí, en la cúpula, en el sistema solar, pero creo que nuestro, digamos, cuerpo físico, nuestro muñeco de barro, tiene unas limitaciones muy importantes en esta realidad que no nos va a hacer, o no, nunca en la vida nos va a permitir comprender. Mirando hacia arriba, mirando hacia las estrellas, qué es lo que hay ahí, es demasiado grotesco y nosotros somos un punto, un mínimo punto, no sé, si en el infinito o en el finito. Creo que el mayor problema es mirar hacia afuera y hasta que empecemos a pensar, empecemos a sentir y empecemos a mirar hacia adentro y no hacia afuera, pues nunca vamos a comprender más. Creo que somos un dos en uno, creo que somos una parte física, de alguna manera manipulada por estos seres que llegaron, pero creo que tenemos una parte muy importante dentro, constreñida, algunos le llaman alma, otros le llaman espíritu, otros le llaman simplemente conciencia, o lo que le quieran llamar, que es lo que debemos trabajar para poder comprender, no mirando con nuestros ojos, sino mirando con ese tercer ojo, digamos, otros le llaman glándulas pineales y otro tipo de historias, pero creo que es hacia adentro, donde vamos a encontrar pues la mayoría de las respuestas probablemente y lo que nos pueda llegar a o llevar al futuro, a la liberación o por lo menos a la tranquilidad de saber que somos una mota de polvo en este universo. Pues sí, yo desde luego lo bonito de esta pregunta es que desde luego cada uno tiene algo muy concreto, ¿no? Y desde luego al final el fondo de toda nuestra idea, yo creo que el fondo es el mismo, ¿no? Yo particularmente pienso que esto es realmente casi que un sálvese quien pueda. Siento ser así tan crítico, pero lo veo así, ¿no? Pero hay gente que lo ve y me dice, Robin, pero no seas negativo. O que lo veo de un punto negativo. Lo veo como lo que es. Y pienso que ser consciente de todo esto te puede permitir no ir tan atrás. Porque desde luego todos nosotros, toda la sociedad estamos muchos pasos más atrás que están todas esas grandes élites y gente que hay por detrás de todo eso. Esa gente va a años luz de nosotros en todos los aspectos, en los científicos, en lo militar, en lo tecnológico, en lo educativo, en lo espiritual, en absolutamente todo. Y como digo, ser consciente de todo esto te permite ir no tan atrás como el resto, ¿no? Desde luego es complejo, Es complejo, no digo que sea fácil, es complejo. Pero yo creo que eso al final, pues en el fondo yo creo que te llena, ¿no? Y desde luego no ser una oveja más, ¿no? O sea, que en el fondo también todos lo somos, ¿no? Porque somos parte de este sistema. Pero bueno, yo creo que ustedes me entienden, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Pero lo vamos a dejar por aquí para no extenderlo demasiado. Y si les parece bien, vamos a pasar a esta última sección, ¿vale? En la que vamos a poner a exponer, mejor dicho, un poquito de actualidad, ¿vale? Vamos a hacer un poco algunas anotaciones de noticias de relevante actualidad. Volvemos a poner un minutito de música, ¿vale? Y volvemos para hablar de actualidad. Vale, pues ya estamos de vuelta por aquí. Vamos a hablar de algunas cositas. Entonces, bueno, yo la verdad es que la primera noticia que tenía por aquí anotada es justo lo que antes mencionó Suso, que era por el tema del templo de Aindara, que ahora resulta que pasaron unos avioncitos por encima a dejarles un regalo y han dejado eso pues en la ruina. No sé si ustedes han visto algo al respecto. Creo que Suso sí puso algo en el Facebook. Suso. Sí, la verdad que aparte es que me sentí fatal, ¿no? Porque bueno, estaba preparando justamente un programa sobre ese templo, sobre esas huellas de talladas de gigantes, no es que sean huellas de gigantes, sino algo que puede recordar a ello. A mí las historias de los gigantes, que no Nephilim. Pues bueno, es una de mis pasiones, ¿no? Y además creo firmemente en todo ello. Toda esa zona, tanto Siria, pues, cerca de Turquía, Afrín, como toda Turquía, la antigua Capadocia, Líbano, Baalbek y todo el camino real de Transjordania, que transcurre por Israel, camino hacia Siria, pues creo que evidencia, ¿no? Una civilización distinta a los humanos actuales, y estoy convencido, porque no me queda otra viendo los resultados, que muchos de estos bombardeos, tanto en Siria, ya lo hicieron también en Palmira. A Palmira se le dio muchísimo muchísimo boom, pero en el fondo se sabe más o menos quién lo hizo. Pero hay otras zonas como Ras Hamra, con las tablillas de Ugarit. Muchas zonas de Líbano, entre ellas Baalbek, Siria y en los últimos años también Irak, que para mí son bombardeos adrede, creo que no responden para nada a la táctica de guerra y que lo que están haciendo pues es seguir borrando las huellas de esa civilización perdida. Es decir, al final a nosotros nos llegan cuatro tablillas sumerias, las manejadas por las élites, por el sionismo internacional, traducidas, bueno, no a Kramer y demás, pero después ridiculizadas en muchos casos por el amigo Sitchin. Y al final lo que deduzco de todo esto es que se nos está eliminando algún tipo de pruebas, como ya se hizo en el pasado y en cada uno de los ciclos, que nos siguen sumiendo en la ignorancia. Y al final, pues solo nos llega o solo se destapa lo que a ellos les interesa, que no deja de ser otra cosa que el misticismo y el esoterismo, tal como hicieron en la India, cuando se pasó del hinduismo al budismo, y que lo que hacen es borrar los conocimientos reales y dejarnos solamente la ridiculez. Pues sí, la verdad es que sí, es totalmente, ¿no? Desde luego esto es una pena, ¿no? Y al final siempre, tú sabes, ¿no? Que toda la historia está ahí, tío, y la están constantemente destruyendo, ¿no? Cuando no es una cosa, es otra. Ahora al parecer, no sé si lo han visto también. O Javi, ¿tú quieres añadir algo al respecto? Pues hombre, yo lo que he visto y ha sido a vuela pluma, ha sido un montón de ruinas humeantes. Pero no es táctica, digamos, nueva de hoy. Exacto. Sí que es reciente, pero es que ya, vamos, a mí hay cosas que me enervan, como por ejemplo que se destruya un templo o que se quemen libros. O qué tal, porque eso lleva detrás unos intereses muy definidos y muy marcados, que es borrar, borrar, o sea, que la gente no se entere. Mira, yo comparto la idea de Suso con respecto de los gigantes, ¿vale? Pero también me hago una serie de preguntas, ¿vale? Y luego a ver qué coño significa el término gigante. O sea, porque si me hablas de grande, te puedo decir que vale, que ha podido haber grandes hombres. Si me hablas de gigantes, o sea, lo que es una persona de alta talla, también te lo garantizo, o sea, porque restos arqueológicos hay. O sea, gigante, yo qué sé, de Gargallán, el Tagadir, de por todos los sitios hay gigantes, ¿vale? Esa no, una cosa no es contradictorio para la otra. Pero, tú imagínate que estamos hablando de un tiempo pretérito, ¿vale? Como pueda ser la Edad de Piedra. Y como decía bien Suso al principio del programa, la gente tiende a ridiculizar la antigüedad, ¿no? O sea, y además esto va vía masonería, ¿sabes? Y esto no es ninguna gilipollez ni ninguna conspiranoia, o sea, es el pensamiento masónico imperante. O sea, que es que todo lo anterior es un estadio más joven y por tanto menos conocedor, ¿no? O sea, los sabios son los viejos, o sea, los que vienen en generaciones posteriores. No, no tiene por qué. Si tú me estás hablando de una civilización de la Edad de Piedra, esos manejaban la piedra como no la vas a manejar tú en la vida. ¿Por qué? Porque solo manejaban piedra. Así de fácil. Y pienso que es eso, que es un poco borrar pues, técnicas, borrar conocimientos, borrar tal y construir un cuentecillo, como he dicho antes, del ay, es que se produjo un evento casual y no queremos que sepáis que es fruto de la casualidad. ¿Vale? Lugar de que queramos que penséis que aquí ha habido, hombre, Sí, una intencionalidad. es que somos la raza superior, ¿sabes? O cosas por el estilo. Pues sí, y precisamente al hilo de todo esto, no sé si lo han visto, esto también es reciente, de un camión pasando por encima de las líneas de Nazca. No sé si lo han visto algo al respecto de esto. Yo vi la noticia, la verdad que no entré en ella. Es que es tal como lo dijo Javier antes, es que aparte de la élite, después hay mucho garrulismo que le hacemos el trabajo. Y hay mucho imbécil, es así de triste la vida. Hay que andar siempre alerta, siempre al loro, no se puede bajar la guardia, porque este mundo está lleno de malas personas. Y hay gente, yo tengo aquí localizado un geoglifo, tipo los de Nazca, aquí en Galicia, y le hicieron una carretera. Y al final es entre imbecilidad e ignorancia Sí, y les le estamos hacemos haciendo el el propio trabajo. trabajo a la élite. Es que es Es lamentable. ridículo, sí, es Es lamentable. lamentable. Es lamentable. En fin, y bueno, por otro lado, de las últimas noticias también así que han salido bastante interesantes, es el tema de que un grupo de científicos chinos han creado los primeros monos clonados. Es decir, esto ya se había hecho con otros animales, pero esta, según nos dicen, según la noticia, ¿vale? Según nos cuentan, estos son los primeros monos clonados. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esto? ¿Qué opino del aborto a la gallina? Yo es que ya uno tiene el culo pelado y ya no se cree absolutamente nada. Hace 2 meses unos científicos rusos traspasaron un cerebro de un cuerpo a otro y nos van sacando noticias, noticias, noticias. No lo sé, yo tampoco quiero ir de listillo. Yo sé que la ciencia en muchos casos, pues sí dice la verdad, sí están tratando de avanzar, ¿no? Y de mejorar la humanidad. Pero yo, sinceramente, en este tema de los clones no me acabo, no me lo acabo de creer. No me acabo, sacan las noticias, entiendo que muchas veces es para conseguir presupuesto, se publica en Nature, en Science, en otras revistas, y pasan 6, 7, 10 años y se demuestra que era. Que eran argumentos falsos o que tenían fallos los sistemas. Yo no tengo en ningún caso claro que sean capaces de crear vida de esa manera, aunque científicamente la clonación tampoco debería ser tan complicada, pero creo que siguen siendo noticias interesadas y yo personalmente no me lo acabo de creer, aunque no lo puedo negar porque no tengo conocimientos suficientes. Pues Javier. Pues hombre, yo dentro de la viabilidad o inviabilidad del proceso, supongamos que es viable, entiendo también la economía del recurso y, bueno, por decir, oye, mira, si cuánto nos cuesta criar monos, X, y cuánto nos cuesta clonarlo, X menos. Vale, pues Claro. puedo entenderlo como una. Además, que es eso. O sea, en los términos que lo estoy hablando, carne de cañón. O sea, porque ¿a qué obedece eso? O sea, es que además la gente es lo suficientemente lela como para entrar al trapo, ¿no? O sea, decir, no, mira, pues que clonen filetes, ¿sabes? Y así no hay que matar vacas. O que clonen. No seamos estúpidos, ¿vale? O sea, os estáis cargando todo, todo. Precisamente por eso, porque sois estúpidos. Entonces, bueno, ahí se plantean una serie de diatribas, ¿no? Porque han clonado una oveja. Bueno, pues tú a la oveja la puedes ver como carne, como lana, como tal. Además que son como los replicantes de Blade Runner, o sea, porque los replicantes de Blade Runner no son robots. Son entes biológicos. ¿Sabes? ¿Y cuál es la viabilidad de esos replicantes? Pues son como unos 4 años, más o menos. ¿Sabes? Que es básicamente lo que viene durando un clon. ¿Sabes? Entonces, bueno, son ahí unos replicantes que se van haciendo y con qué fines. Ahora, o sea, es que fíjate, para que veas la dimensión que tiene, para que la vea el oyente, o sea, que la escuche y que lo piense, tú imagínate que, por ejemplo, tenemos una mujer que no ha resuelto su fase edípica en el sentido de que adolece de un complejo de Electra, ¿vale? Y decide, por ejemplo, inseminarse y crear un clon de, por ejemplo, su padre. Y gestarlo para que cuando crezca sea su amante. Pues flipa. Seguro que de esto hay un libro o una peli. O sea, porque esto, o sea, yo reconozco que no soy original. O sea, yo si esto lo he pensado, lo ha tenido que pensar alguien antes que yo. O sea, está claro. Pero fíjate las cosas que se suscitan, ¿no? Porque el mono ya es cercano a lo humano. Ya no es la carne, ni la leche, ni la lana. Es cercano a lo humano. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso? Pues no lo sé. Mira, han salido también experimentos de. Ya los habréis visto. Vacas clonadas en úteros artificiales. Y son clonadas. O sea, no son vacas al uso. ¿Sabes? Pero estos experimentos están. ¿Sabes? Los tienes ahí, tienes úteros artificiales. Y dices, bueno, ¿y esto para qué? ¿Sabes? Hablamos de granja en el sentido granja. será granja humana, será, yo qué sé, las baterías de X voltaje con otro elemento inmaterial como las que aparecen en Matrix, o vaya usted a saber. No sé, o sea, es una cosa que a mí Sí. me mueve a eso, a hacerme preguntas. Pues yo creo que hasta aquí está bien esta sección de noticias. Y bueno, antes de cerrar el programa, pues bueno, comentar alguna cosilla en particular. Por ejemplo, sé que Suso está trabajando ahí. En algo, ¿no? No sé si puedes adelantar algo, Suso. Sí, bueno, siempre estoy trabajando, la verdad. Pero bueno, llevo ahí un tiempillo que estoy con un libro. Voy un poco más retrasado de lo que esperaba. Pues justamente de algunos de estos temas, ¿no? No relación, no, no tipo ufología, pero sí los antiguos astronautas, ¿no? Digamos, estos dioses, la manipulación humana, el origen del hombre. Espíritu humano, ¿no? Ya tengo charlado bastante con Javier, ¿no? Que tenemos conceptos en muchos casos distintos, que es lo importante para poder seguir avanzando, y también pues cómo poder salir interpretación siempre libre mía, ¿vale? Cómo se puede salir pues de esto que llamamos matriz o maya. Sí. Es un libro, bueno, pues basado sobre todo en evangelios y en mitología, pues tanto egipcia como en algún caso la repetida sumeria, y espero no tardar demasiado en publicarlo, aunque bueno, ya sabes que por temas personales, trabajo y alguna cosita más, pues no hay mucho tiempo, pero bueno, la verdad que me lo tomo con muchísima ilusión, es un trabajo muy complicado, te lo digo de corazón, pero bueno, a ver si no tardo demasiado en sacarlo. Bueno, pues será el mensaje secreto de Jesús, seguramente, o relacionado pues con la sombra de los arcontes, ¿no? Para desmitificar un poquito todo lo que acabó en judeocristianismo y, bueno, pues tratando de darle una base, pero como digo, sin tratar de convencer a nadie y siempre buscando pues yo mi camino y de paso pues os lo voy contando, ¿no? Como dice aquí Paco el Chocolatero de la Matrix, solo se puede salir con espiritualidad. Pues estoy completamente convencido de ello, aunque seguramente no de forma física. Gracias por preguntar, Alex, y nada, os seguiré informando y creo que Javier pues también tiene alguna sorpresilla del estilo. Pues sí, Suso, hombre, tú sabes, sigue trabajando en eso al golpito, que las cosas se tienen que hacer al golpito. Pues si lo haces rápida, pues bueno. Nada, si se hace rápido es un desastre y no es el caso. Como es sin pausa, pero tampoco sin prisa. Pasito a pasito y Al golpito. tratando de hacer las cosas pues con la máxima seriedad que uno puede, ¿no? Sin tratar de solucionarle la vida a nadie y aceptando que no estamos aquí o que no estoy aquí para salvar el mundo, ni mucho menos. Y bueno, ya desde que lo tenga ya publicado y todo el tema, tú sabes, aquí te daremos cobertura para que la gente sepa dónde pueda adquirir el libro. Y bueno, Javi también está archivando por ahí, Suso, que algo hay. ¿Qué algo hay, Javi? Bueno, algo hay. Sí, algo hay. Algo Algo hay. había, algo hubo y algo hay. Vamos a ver, o sea, yo con Suso he tenido una charla súper interesantísima. O sea, no es que, digamos, difiramos. O sea, lo que en la diferencia está en el camino. ¿Sabes? Suso tira por un lado y yo tiro por otro. Eso cada uno, cada cual, y entiende las cosas como las entiende, y pues tiene que caminar su camino. Pero las conclusiones son muy parecidas. ¿Qué pasa? Que me he saturado. Porque es harto complejo el estructurarlo según yo, como he dicho, cada uno su camino. Según mi camino es harto complejo estructurarlo. Entonces, bueno, eso saldrá cuando tenga que salir. Pero ahora, por ejemplo, estoy corrigiendo este penúltimo capítulo de un libro que es otro más para la colección de los libros que escribo y nunca se publican, pero que espero publicar, que va sobre sexualidad, ¿vale? Que es un tema demasiado interesante como para dejarlo pasar sin pena ni gloria, ¿no? Y no es hablar ni de tetas, ni de culo, ni de cómo mantener relaciones sexuales con... No, no. O sea, esto es sexualidad, ¿vale? O sea, vamos, tiene que ver más con la psicología y con otras cosas que con lo físico, ¿no? Aunque se somatice, ¿no? En el acto físico, pero de eso no vamos a hablar. O sea, yo en este libro que estoy escribiendo ahora, que estoy, bueno, que lo tengo acabado, estoy haciendo las correcciones, como ya he presentado en cámara, no se va a hablar de eso, ¿sabes? Sino va a ser un análisis de las cosas que le pasan a la gente y por qué le pasan a la gente. Y cómo se construye la sexualidad en base a esos preceptos. ¿Vale? Y en eso estoy. Pues genial, la verdad es que el trabajo de ambos pinta muy interesante. La verdad es que sí. Y nada, bueno, yo ya seguro que no sé si ustedes también se han enterado ya, pero yo también ando haciendo algo. Algo hay ahí. Y bueno, estoy estudiando las maneras de cómo poder hacerlo, ¿no? También trabajando, ¿no? De vez en cuando, cuando saco tiempo, pues estoy adelantando el trabajo. Porque precisamente eso, ¿no? Ponerte a escribir. Uf, no te creas tú que es fácil, ¿no? Ya lo está diciendo Suso, que son muchas cosas que estructurar y no es tan fácil, no es tan fácil. Lleva su tiempo y tienes que también, sobre todo, estar concentrado y tener el tiempo para poder dedicarle, ¿no? O sea, son muchos factores, desde luego. Pero bueno, sé que hay gente que siempre pregunta por los trabajos de ustedes, ¿no? Gente que ha dicho, Suso, que está escribiendo un libro, está diciendo que está escribiendo un libro, Javier tal, los libros tal. Entonces, bueno, ya cuando llegue el momento y cada cual pues haga lo suyo, pues desde luego pues aquí va a ser todo eso bienvenido. Y desde luego aquí se le dará la cobertura que necesite, ¿no? Porque hay mucha gente que siempre pide el trabajo de ustedes, ¿no? Desde luego estas cosas pues son muy bonitas. Entonces, bueno, Javi, Suso, ha sido un placer haberles tenido una noche más aquí a todos ustedes. Madrugadas en compañía, tercera temporada. Yo creo que ha sido un buen arranque de temporada. Estoy seguro de que toda la audiencia lo ha disfrutado mucho y que la gente que lo escuche después también lo estará disfrutando mucho. En fin, este ya han visto que también ha sido un programa distinto a lo que teníamos acostumbrados en este podcast de Madrugadas en Compañía. Hemos incluido algunas cosillas nuevas, ya lo dije al principio. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este tipo de formato. A mí la verdad es que me gusta. Entonces, bueno, me gusta porque lo considero como un viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues poco más que decirles. Javi, Suso, si quieren decir algo, pues este es el momento. Pues nada, como siempre, un auténtico placer estar aquí en tu espacio, Alex, Madrugadas en Compañía, un formato pues muy atractivo, ¿no? Que vale para muchas plataformas y que nada, un placer y espero que nos veamos pronto y sobre todo pues un placer siempre escuchar a Javier que siempre tiene los apuntes y la cordura necesaria para hablar de estos temas. Javi. Pues yo concuerdo con Suso, pero a la inversa. O sea, siempre es un placer estar en tu casa y tener a un contertulio como Suso, porque es un puto hacha. Y además, a la concurrencia femenina, pues les digo que sigo estando soltero. O sea, que... Ay, Pues nada, señores, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias nuevamente a la gente que nos envió el audio, Moby Dick y 3D. Muchas gracias por haber compartido sus experiencias. Ya saben que aquí últimamente estamos intentando también ser un poco el megáfono y estamos aquí en el Sendero Oculto, pues precisamente dar eco a la gente, ¿no? Y hemos hecho una sección de gente que nos envíe sus audios de una vivencia paranormal o de lo que sea, que aquí se va a dar eco sin ningún problema. El otro día también hice uno sobre los chemtrails y también mucha gente enviando fotos, enviando material desde diversos puntos, desde Florida, desde muchos sitios. Y en fin, yo la verdad es que estoy muy contento. Y nada, como les digo, ha sido un placer haberles tenido una noche más. Y eso es donde encontrarnos. En cualquier lado, tanto como para mí, en el Sendero Oculto, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquier lado. Y en iVoox, recuerden que es donde se sube la plataforma, donde se sube este podcast en MP3. En YouTube también se queda, pero en MP3, en iVoox, que es una plataforma cómoda. Por favor, suscríbanse allí y dejen su like, tanto en el vídeo de YouTube como en el audio, en el podcast de iVoox. Dejen su pulgar arriba y un comentario dejando su opinión de tanto de cómo les ha parecido el tema, si les ha gustado o no, tanto como el formato de este podcast, si les gusta, si les agrada. Y como les digo, esto también ha funcionado un poco a modo de beta, ¿vale? Un poco a modo de beta. Entonces, bueno, yo la verdad es que sí que estoy muy contento con el resultado, siempre a mejor. Y nada, a Suso y a Javier, pues más de lo mismo con poner en YouTube o en Facebook o donde sea, poner Suso Souto o Javier Pérez Nieto y aparecen. Así que nada, muchas gracias a todos ustedes, tanto a los invitados como a la audiencia. Y nada, nos vemos en la próxima. Que tengan todos muy buena noche. Hasta la próxima.